FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. El paro nacional dispuesto por nuestro Congreso Nacional de Cetera, como tantas luchas de Cetera, que a lo largo de toda la historia de Cetera peleamos por la escuela pública, peleamos por fondos de educación, luchas que lograron que conquistáramos primero el fondo compensador, el FONIR, el plan educar, los fondos para formación docente continua y en ejercicio, unos avances que tienen que ver con mejorar la educación. Falta mucho todavía, pero mucho de los aportes de las leyes que se están violando hoy, tres leyes, son leyes que conseguimos a lo largo de toda nuestra historia. En ese sentido, el plan de lucha dispuesto por el Congreso de Cetera en unanimidad planteó paro nacional hoy. Hoy hay marchas en todas las provincias que no iniciaban las clases. La semana que viene inician otras provincias. Decir que nosotros queremos estar en la escuela, que el lugar del maestro es la escuela, que queremos que los maestros estemos en la escuela, pero también queremos dignidad, queremos salarios dignos, queremos condiciones dignas de enseñar y aprender, queremos programas educativos, conectar igualdad, y queremos que nuestros chicos y chicas de las escuelas populares no estén sufriendo como hoy estamos viendo que sufren. Por eso peleamos, mañana vamos a la reunión y vamos a estar analizando la continuidad del plan de acción. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Rosana Robalski. Canto Maestro. Desde el 3 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos, y yo no hago caso, cabalmito, que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. El pasado lunes hubo un paro nacional docente, por tal motivo se realizó frente al Palacio Pizurno un acto. Escuchamos al principio del programa a la secretaria general de Cetera. De Sonia Lesso vamos a tener declaraciones luego de la reunión que se realizó ayer de la paritaria nacional docente. Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando, y pensé que era mejor decir Canto Maestro. Permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Sobre la actualidad educativa se realizó una reunión en el Congreso de la Nación en el bloque de Unión por la Patria. Tenemos palabras del secretario general de la CTA, el diputado nacional Hugo Yasky.

paro nacional docente con una alta adhesión. Escuchemos a la prosecretaria de Educación de CETERA, Silvia Almazán. La adhesión al paro nacional de CETERA en todo el país ha sido altísima porque los maestros, las maestras, hemos vuelto a ratificar nuestro compromiso histórico con la defensa de la educación pública. Porque la suspensión de los fondos del gobierno nacional a las provincias, que son fondos para salarios, pero también fondos para programas educativos, es decir, son programas que fortalecen el trabajo de la escuela pública, son un incumplimiento del gobierno nacional de sus responsabilidades que devienen tanto de la Ley de Educación Nacional como de la Ley de Financiamiento Educativo y también en el presupuesto, porque esos fondos están en el presupuesto nacional. Por eso también nos estamos preguntando si hoy tienen ejecución cero, ¿cuál va a ser la direccionalidad de esos fondos? Tienen que estar destinados a las escuelas para garantizar la extensión de la jornada escolar, el equipamiento de las escuelas técnicas, el programa Conectar Igualdad, que es conectividad y entrega de dispositivos tecnológicos, los comedores escolares, la construcción de escuelas. Se están suspendiendo obras en todo el país de construcción de edificios escolares, entre otros programas que son fundamentales para fortalecer un camino hacia educación pública de calidad. Por eso esta importante adhesión a la medida nacional y mañana esperamos que en el ámbito y la convocatoria que hace el gobierno nacional haya una respuesta y una resolución, que se transfieran los recursos, los fondos nacionales a las provincias y por otro lado también una actualización del piso salarial nacional. En defensa de la educación pública, la suspensión de envíos de fondos a las provincias del gobierno nacional para que cierre los números, pero esto dificulta el trabajo docente. La palabra de la prosecretaria de Educación de la CETERA, Silvia Almazán. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Un pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón. Los sapos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas, ¿cómo estarán? Viejos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho, ¿dónde andarán? Barrio de tango, ¿qué fue de aquella Juana la rubia que tanto amé? Sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Un coro de silbidos allá en la esquina, el codillo cenando el almacén, y el dramón de la pálida vecina que ya nunca salió a mirar el tren. Así evoco tu noche, barrio tango, y con las chatas entrando al corralón y la luna chapaleando sobre el fango y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calle lejana, ¿cómo estarán? Viejos amigos que hoy ni recuerdo, ¿qué se habrán hecho? ¿Dónde andarán? Barrio de tango, ¿qué fue de aquella Juana, la rubia que tanto amé? Sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Canto Maestro, por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Alma, Barrio y Luz. Por el campo popular de la poesía. Più avanti, no te des por vencido, ni aún vencido. No te sientas esclavo, ni aún esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz, llama al herido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde intrepidez del pavo, que amaina su plumaje al menor ruido. Procede como Dios que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza, o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza. Pedro Bonifacio Palacios, alma fuerte. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Canto Maestro. El programa de Cetera. ¿Yo me vacuné? ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. El ajuste que el gobierno nacional está realizando en todas las áreas llegó a la universidad. Vamos a escuchar el reclamo del Frente Gremial de los Docentes y No Docentes Universitarios del secretario general de CONADU, Carlos De Feo. Desde CONADU venimos reclamando, en el marco del Frente Gremial Universitario, que nuclea a todos los sindicatos, tanto docentes como no docentes de las universidades públicas nacionales, una paritaria que atienda a lo que ha sido la pérdida salarial de los dos últimos meses, 25% en diciembre, 20% en enero. Frente a esto, en la reunión paritaria que tuvimos en la semana pasada, el gobierno solamente ha propuesto un aumento del 16% que ha sido rechazado por el conjunto, total y plenamente insuficiente. Frente al rechazo de parte de los sindicatos de la propuesta sindical, de la propuesta salarial, las autoridades de la Secretaría de Educación, Subsecretaría de Políticas Universitarias, han decidido dar ese aumento directamente por decreto. Frente a esto, nosotros hemos hecho un reclamo. Queremos que las paritarias vuelvan a reunirse, queremos paritarias libres, porque claramente una paritaria donde la propuesta es esto o nada, no tiene absoluta. Eso es una imposición, no es ninguna negociación salarial. Frente a una política que creo que el gobierno está manteniendo en todos los frentes. Esto hace que nosotros veamos con muchísima dificultad el desarrollo de la paritaria, que se da en el marco de una reducción presupuestaria muy grande. Las universidades están frente a un panorama en el cual no saben si van a poder llegar a funcionar hasta fin de año. Y en este contexto, además, el gobierno pretende que sean los rectores que, en el marco de ese congelamiento salarial y presupuestario, discutan el salario con nosotros. Frente a esto, nosotros pedimos una reunión donde esta cuestión sea asumida por la Secretaría de Educación, y de no ser así, seguirá y se profundizará un plan de lucha. Estamos convencidos que esta paritaria difícilmente puede avanzar en dos términos, y ya lo hemos dicho, la paritaria universitaria se va a discutir en las calles. La reducción presupuestaria aplicada por el gobierno nacional pretende devaluar el salario de las y los trabajadores en la universidad. Esta discusión continuará en las calles, como lo anticipaba el secretario general de CONADU, Carlos De Feo. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Oh, Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. La historia de la educación en nuestro país. Escuchemos al secretario general de la CTA, el diputado nacional Hugo Yasky. Con la Ley Nacional de Educación, que se vota con Néstor Kirchner, se incorpora como obligatoria la escuela secundaria y como obligatorio el inicial, que es un avance enorme. La Ley 1420, que se votó en 1884, tardó más o menos 80 años en de cumplirse. Es decir, la matrícula del 97%, 98% de los alumnos de la primaria de la 1420 tardó 80 años en cumplirse. Nosotros en el 2005 votamos la obligatoriedad del ciclo secundario y prácticamente la cobertura es total. Tenemos un problema de fracaso que tiene que ver con las condiciones de la pobreza, con la brecha cultural. Por eso digo, el ajuste, además de significar una retracción de fondos que podría ser subsanado si acaso cambiara el gobierno, implica mucho más que eso, porque implica desarticular avances que se lograron y que cuando la educación esté en manos de las provincias vamos a volver a tener esas profundas desigualdades que teníamos antes. Datos y análisis. Claridad en sus conceptos era la palabra en el bloque de diputados de Unión por la Patria del secretario general de la CTA, el legislador nacional Hugo Yasky. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Un libro, como un viaje, se comienza con inquietud y se termina con melancolía. Solo durante el fugaz instante de nuestra participación con lo absoluto, podemos afirmar que existimos. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Solo lo absoluto merece el acompañamiento de la eternidad. José María Albino Vasconcelos Calderón. Palabras maestras. Palabras maestras. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos, que inolvidablemente

y nos hizo una propuesta, como el resto de los gremios estatales, donde establecía una pauta del 50% de la inflación y una suma no remunerativa. Eso para el mes de enero, por 3 meses. Como nosotros, los mecanismos que tenemos de consulta son recién en febrero, y además no teníamos mandato para eso, rechazamos esa propuesta y le exigimos que cumpliera la paritaria 2023. Finalmente, el día lunes, a última hora de la noche, nos hicieron una propuesta que contiene básicamente reconocer lo que nos deben del año pasado, que es un 9,6%, y avanzaron en una propuesta trimestral que tiene que ver básicamente con eliminación de estopes en los cargos en las acumulaciones, el blanqueo de las sumas no remunerativas. En el mes de enero nos incorporaron un ítem que se llama profesionalidad docente, que la resolución por la cual lo aplican establece en el artículo 3 y 4, de acuerdo a la situación de revista del docente. Si uno está en tareas pasivas, está en comisión o tiene determinada cantidad de ausentismo, se pierde total o parcialmente. En esta oferta que nos hacen, dejan el ítem, pero suspenden los artículos que impiden el cobro total. Esa es una oferta que las estamos evaluando. Hoy y mañana son asambleas en las escuelas informativas y resolutivas. Tenemos asamblea de delegados escolares en los departamentos y hoy la provincia. La importancia de la paritaria, el FONID, el Fondo Compensador. Para nosotros es crucial. En primera instancia, en Córdoba, el FONID significa el 10%. Pero además, el no envío de los fondos, el no cumplimiento de la ley, que el propio presidente se ha cansado de decir en su campaña, a partir de su asunción, dijo que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Evidentemente no están cumpliendo con la ley que es establecido por allá por el año 98, el FONID, y después se ratificó en el 2005. Ningún gobierno ha dejado de pagar el FONID, nunca, algunas con otras características diferentes, pero siempre se pagó. Se votó en el presupuesto del 2023 para este año, por lo tanto tiene fuerza de ley y no se está cumpliendo. En ese sentido, evidentemente va a repercutir no solamente en los salarios de los docentes a nivel nacional y en particular en la provincia, sino que además impide el envío de fondos para lo que significan los comedores escolares, para el Fondo Compensador de la provincia y en particular para las escuelas que enviaba para infraestructura, conectividad, capacitación para los docentes en servicio y los comedores escolares. Roberto Cristalli, Secretario General de UPC, muchas gracias. Gracias a ustedes. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Estamos con Pablo Manrique, diputado nacional. Un año muy complicado para la sanidad, para los docentes que hemos hecho paro nacional, para las y los trabajadores, los sectores populares, con este ajuste tarifazo y congelamiento prácticamente de todos los salarios. ¿Cómo lo ves vos esto? Bueno, obviamente lo vemos con mucha preocupación. El gobierno nacional ha decidido implementar un ajuste sobre la sociedad en su conjunto y sobre todo sobre la población más vulnerable. Lo que está pasando con la educación en particular demuestra a las claras la falta de empatía social que tiene este gobierno. Por ende, si a la educación le quita todos los recursos necesarios para que muchas provincias de nuestro país, por no decir en casi todas, nuestros niños no puedan acceder a condiciones humanamente razonables y educativamente practicables para su desarrollo, habrá que enfrentar esa situación con toda la fuerza que nos pueda dar la organicidad, tanto entre los gremios, el ámbito parlamentario, los gobernadores, intendentes, todo lo que entendamos que la educación es uno de los pilares más importantes en el desarrollo de una sociedad. Tenemos que salir a defender esto, como debemos salir a defender las privatizaciones porque nos quitan la soberanía, como debemos salir a

Carmen Laforet Díaz murió en Madrid el 28 de febrero de 2004. Entre los libros de la buena memoria. Admirada por sus pares, una escritora con la pasión de los artistas. Carmen Laforet Díaz. Canto Maestro. El programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Canto Maestro. El programa de Cetera. Estamos con Jorge Molina, secretario de Asuntos Provisionales de Cetera, secretario general de CTA Río Negro y además de UNTER, la entidad de base de Cetera en Río Negro. ¿Cómo es la situación de las y los docentes jubilados? Bueno, la ley Ómnibus se cayó, el DNU sigue vigente, pero bueno, ahora parece que la metodología va a ser el decreto. Sí, la jubilación docente nacional en sí no se ha tocado, el régimen no se ha tocado. Sí afecta que el índice continúa, que es trimestral, pero como está atado a las paritarias docentes de cada una de las provincias transferidas, y no ha habido incrementos y la inflación es tan alta, el tema que impacta en este momento es que el índice de actualización va a ser seguramente muy por debajo de la inflación. Esto tiene que ver justamente con la devaluación que produjo el gobierno nacional en el mes de diciembre y la inflación, la remarcación de precios excesiva que hubo con la liberación de precios en los meses de diciembre, enero y febrero. O sea que la situación es compleja y nosotros, la intención nuestra en la paritaria docente nacional no es tan solo plantear un aumento del piso salarial, aumento del incentivo docente, sino también incrementos en los saberes jubilatorios de los docentes nacionales. Bueno, hay una, entre comillas, lo digo esto, una alegría para el déficit cero del gobierno nacional, pero los fondos que más tocaron son los del ANSES. Sí, lo que pasa es que es un déficit cero no invirtiendo lo que tiene que invertir, o sea, no invirtiendo, por ejemplo, el financiamiento de los gastos socioeducativos que tiene que hacer a todas las provincias, o sea, que es un déficit cero a costa justamente de financiar la educación pública. Y también, como te preguntaba, la ANSES, porque van por esos fondos. Sí, van por esos fondos. Por suerte se frenó que no pasara el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero no van a abandonar esa política. Y el financiamiento del ANSES tiene que ver además con la intención de fondo, que la tuvo también el macrismo en su momento, de eliminar el sistema solidario, público de reparto para pasar a un sistema privado de jubilaciones. Jorge Molina, secretario de Asuntos Previsionales de Cetera, muchas gracias. Gracias a vos. Un abrazo para todos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Como mi mamá, mi vieja es una jubilada, toda su vida laburó sin parar, toda su vida laburó sin parar, toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Que mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta de que le afanen una y otra vez. De que la afanen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la gana y se la quiso llevar. Por reclamar lo que le corresponde, se vuelve loco, nos quiere matar. Me vuelvo loco y los quiero matar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Oh, que mi vieja es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Oh, que mi vieja es lo más grande que hay. Canto Maestro. Los malditos, los malditos, los se hacen presentes, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Miguel Ramondetti nació en 1923 en la ciudad de Córdoba. A los 13 años comienza a trabajar en una fábrica hasta que en 1943 ingresa en el seminario. En 1945 finaliza sus estudios de filosofía y viaja a Italia a estudiar teología. En Roma es ordenado sacerdote. Allí es compañero de Angelelli y Podestá. En 1952 regresa al país y comienza en la parroquia Encarnación del Señor en la zona norte de Chacarita. Desde ese entonces, en cada lugar que estuvo, trabajó en lo social y en lo político, siempre como cura obrero. En 1968, en Villa Manuela, Córdoba, participa en la creación del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo. Por su compromiso ideológico, es perseguido. Es detenido varias veces. Durante la dictadura cívico-militar, se exilia 2 años y medio en Francia, uno en México y luego en Nicaragua. Allí entabla amistad con Ernesto Cardenal. Regresa al país en 1985 y decide dejar los hábitos, crítico con el accionar de la Iglesia durante la dictadura. Pasa a la inmortalidad el 28 de febrero del 2003. Canto Maestro recuerda a Miguel Ramondetti, un hombre que trabajó por los pobres, con la dignidad de los que construyen, con la convicción de los que sueñan. Los malditos de la historia, del hoy y siempre. El gobierno de La Libertad Avanza tardó en convocar a la paritaria nacional docente. Ayer se reunieron los sindicatos en la Secretaría de Educación. A la salida habló la secretaria general de CETERA, Sonia Lesso. CETERA planteó que se convoque debidamente a la paritaria, que se informe correctamente la composición de los miembros paritarios y el temario, que no estaba en esta reunión, es decir, no reunía los requisitos formales de una reunión en el ámbito paritario. Que planteamos el primero, garantizar los fondos de FONID, fondo compensador, programas educativos y cumplimiento de la Ley Nacional de Educación. Segundo, discutir el nuevo piso salarial teniendo en cuenta lo que los docentes perdimos en el 2023 y en el 2024. Eso se planteó, intervinieron varios ministros de las provincias planteando en sintonía con lo que nosotros planteamos también la necesidad de estos fondos, porque al día de hoy nosotros tenemos provincias sin cerrar la paritaria, producto de que estos fondos no se enviaron a las jurisdicciones. Nosotros tenemos plenario de secretarios generales de CETERA, donde vamos a discutir, porque esta reunión pasó un cuarto intermedio. Nosotros tenemos votadas las medidas de acción en el Congreso, etcétera. No tenemos mucho que dudar en este sentido. Sí, una cuestión de temporalidad, porque nosotros estamos convencidos que nos asiste la razón en el sentido de que esto debe ser cumplido y que ya están perjudicándonos a los docentes. En la no convocatoria formal, en tiempo y forma, con un temario, con una propuesta y el no envío de fondos a los docentes de las provincias, ya está trayendo consecuencias que son paros en las provincias, que si esto no se resuelve el martes van a continuar. Reclamos que los sindicatos docentes hicieron ayer en la reunión paritaria. Hoy la CETERA tiene reunión de los secretarios generales de sus entidades de base en las provincias. Así lo informó la secretaria general de nuestra organización, Sonia Lesso.